Llévate contigo las palabras que me faltan cuando tengo miedo. Llévate los besos soñadores. Llévate también los buenos tiempos. No te olvides la maleta vieja donde se quedaron los deseos. No me importa que te lleves todo, pero no te olvides que tu cuerpo es mío. ¿Qué horas me obsesión? Siento aromas cuando duermo que se escaparán por mi balcón. Del recuerdo tengo celos. Hoy mi suerte cambia de color. Me perdí